Minuto RNG, Guapeo Music, la mafia argentina. Volvimos a los inicios. Y es que antes que amanezca, apoyo la cabeza en la almohada y sueño con ser rico antes que los nenes crezcan. Que mis amigos logren todo lo que se propongan, que mis hermanos triunfen y no me lo agradezcan. Y sé que pronto llegará lo que me pertenezca y solo estará a mi lado quienes se lo merezcan. Yo tengo que brillar aunque el mundo se ponga en contra, aunque la vida y la suerte no me favorezcan. Cada día una bendición con la familia cerca. La gente dice que no cambie si llega la fama, que la humildad que me distingue no desaparezca. Nunca vendas tu integridad, no importa cuánto ofrezcan. Yo hablaba de esto con los panas y con los parceros, con los gitanos de la 13 y con los macumberos, con la vagancia, con la mafia y con los bandoleros, con los pibes, la posilga y hasta con el vaquero, con verduleros, carniceros y con los kiosqueros, con remiseros, panaderos y otros raperos, con los bandidos, con las putas y los verdaderos. La mafia argentina delante del mundo entero. Yo soy rapero, soy trapero, soy reggaetonero y hasta en cualquier versión te puedo patear el trasero. Mi respeto pa' los cantantes que vienen de cero, pero nunca para los giles y los traicioneros. Yo soy la mafia argentina junto a mis compañeros, la organización más pura creada en este suelo. Conexiones legales, ready pa' hacer dinero. Lo juro por mis hijos, por mi padre y por mi abuelo. Lo juro por mi amigo, por mi primo y por mi ñero. Por esos pibes que se fueron, seguimos en duelo. Por quienes me vieron crecer y hoy viven en el cielo. Sigo siendo un guerrero que no encontrará consuelo. Vivo fumando blones con el mister junto al brother, viviendo como nunca pero sin perder el enfoque, planeando cómo hacer quebrar a aquellos que nos joden. Le dije que él iba a cortar la mano al que lo toque. Dijimos que íbamos a matarlos antes que nos roben. No somos sicarios, usted no se equivoque. Mi Nieri es un trabajador y yo un padre joven, pero estamos activos para el que se quiera ir al choque. Ustedes saben quiénes son los mejores. Coto RNG, Guapeo Music, la mafia argentina 2022. Vamos a dejar que la música hable por sí sola. Jeezy. Contale que llegamos para quedarnos, que venimos hace tiempo y no le vamos a bajar. Por más que tiren la mala y nos quieran cerrar una banda de puerta, le vamos a patear el portón. Coto RNG, Guapeo Music, la mafia argentina. La mafia.